vuestra divina elegancia será de glorias para ti, y llevarás toda tu belleza a la eternidad. Mi estrella fugaz, el deseo de los mares del tiempo, irán caracolas a tu vida navegando, enamorando las flores, divina mujer. Esa estrella en la inmensidad serás mis universos. Para ti, mis universos, mis universos, divina elegancia a la eternidad, divina mujer, mi estrella.